Hola, muy buenas a todos y a todas. Hoy nos encontramos aquí para realizar una entrevista a Adif Camino, ex vecino de Berriozar y actualmente se encuentra trabajando como auxiliar de enfermería en la clínica San General de Pamplona. Bueno, hola Ari. Muy buenas, Cindy. ¿Qué tal? Bueno, que lo primero, a ver... Me gustaría que nos contases tu experiencia como sanitario en la clínica San Miguel desde que se inició el estado de alarma. Vale, os comento un poco. Yo, poco antes de que yo lo cogiese el coronavirus, poco antes estuve trabajando y estuvimos un poco adecuando la clínica con mis compañeros y demás, un poco... poniéndola para los ingresos que íbamos a tener, porque nos mandaban pacientes derivados del complejo a ingresar a nuestra clínica, a pesar de no tener el seguro y demás, bueno, por el colapso sanitario. Entonces, se prepararon bien mis compañeros y demás. Yo cogí el coronavirus, estuve aislado en mi casa durante ese tiempo, sin salir de la habitación y demás, con las medidas para no contagiar a mis familiares. Y hace 4 o 5 días ya me dieron el alta y estoy trabajando en la clínica... Pues eso, a tope y bien. Muy bien. Y eso que dices de que estuviste contagiado de coronavirus, ¿a ti personalmente cómo te afectó la enfermedad? A mí personalmente, gracias a Dios, muy bien, asintomáticamente. O sea, es decir, tuve el primer día que trabajé por la noche, hice 38 de fiebre. Ese fue el síntoma que dio la alarma de que era posible que lo tuviese. Y efectivamente hice 38, me mandaron a casa y al día siguiente, a los 2 días, me hicieron la prueba y di positivo. Pero lo bueno es eso, que no tenía ningún síntoma excepto el olfato y el gusto que los perdí y aún siguen ahí un poquillo sin volver. Pero el resto bien. Muy bien. ¿Y cómo definirías entonces la respuesta sanitaria que se está dando a esta situación de alarma por parte de, pues bueno, en cuanto a pruebas, a aislamientos, a cuando la gente se deriva al hospital y así? Pues yo creo que la respuesta es bastante buena. Pienso que los medios son muy buenos respecto a nosotros. Estamos bien protegidos, por el momento estamos muy bien, tenemos muchas EPIs, tenemos bastante material. Hablo en mi clínica del complejo, creo que también va muy bien. Y respecto a las pruebas y demás, va muy bien también. O sea, yo creo que los frotis son... más que suficientes. De hecho, cuando yo me lo iba a hacer por segunda vez, porque claro, tardas bastante tiempo en negativizarte, en mi clínica no había, pero sí que es verdad que había en Navarra, entonces me fui a otro lugar que me mandaron ellos y me la hice otra vez la prueba, pero ahora sí que volvemos a tener los frotis, es un poco debido a la demanda y debido a los contagios y demás, pero yo creo que en estas cosas está muy bien preparado Navarra respecto al coronavirus. Muy bien, y en tu complejo ha habido muchos... contagios a nivel sanitario. A nivel sanitario, dices nosotros o me sí, preguntas como los sanitarios y sanitarias. Nosotros bastante hemos tenido contagios, hemos tenido claro un poco antes del estado de alarma y demás, aunque hemos estado protegidos entre nosotros con mascarillas en los turnos y demás, como debe de ser, ha habido contagios, ha habido compañeros que han caído, pero bueno, están todos bien y estamos volviendo poco a poco y con muchas ganas. Bueno, y también, bueno, estás en un hotel. Sí. Cuéntanos un poco también las medidas también que se han llevado a cabo por parte de Navarra. Cuéntanos. Vale. Un poquito. Pues mira, yo estoy ahora mismo en el hotel porque nos dieron la opción de quedarnos en un hotel para no contagiar a la familia. En mi caso, yo ya lo he pasado, soy negativo, pero tampoco sabe muy bien cómo funciona... El inmunizarte o no y demás. Entonces nos han dado la opción de y además, aunque yo en mi clínica, por ejemplo, nos duchamos, estamos bien protegidos y demás, aún por si acaso, nos han dado la opción de, si podemos, de no ir a casa y de no contagiar a nuestras familias. Entonces estoy aquí en el hotel fantásticamente y muy contento porque este hotel está súper bien, bien comunicado y nos dan alimentos, nos dan eso, el cobijo y se está súper bien aquí. Entonces, nada, encantado. Muy bien. ¿Y solo has sido tú el que ha decidido tomar esa? Hay varias personas, porque claro, hay varios hoteles que lo hacen. Sé que hay distintos hoteles que... ¿Cuál es el requisito? ¿Haber estado contagiado o es una medida de prevención que se... Es una medida de prevención, o sea, es decir, tú no puedes estar aquí siendo positivo, ni mucho menos. Es una medida. Yo lo intenté gestionar antes de todo este problema y mientras estaba con el COVID-19 positivo lo intenté gestionar, pero tenías que ser negativo para hospedarte aquí y no hay ningún tipo de requisito, es decir, tú si quieres solicitarlo lo puedes solicitar, no tienen que mirarte nada ni decirte nada, el gobierno lo ha puesto para todo tipo de sanitarios para proteger, o sea, toda medida de prevención es poca, o sea, lo que sea ayudar está bastante bien. Así es, y bueno, así ya un poco, no sé si quieres agregar algo más sobre tu experiencia, sobre lo que has visto, sobre, no sé, sobre la situación en general. No, yo lo único que quería comentar era que estoy muy agradecido a mis compañeros, a mi entorno de trabajo, porque lo han solucionado todo bastante bien. Mi empresa, o sea, mis compañeros siempre tiran hacia adelante y el resto de complejos veo que lo están haciendo bastante bien igualmente. Y nada, calma, que saldremos de esta como podamos y se está haciendo todo bastante bien. Así que nada, adelante. Vale, pues muchísimas gracias, Ari. A ti, Cindy. Mucha suerte. Cuídate. Chao.